Las princesas bailarinas. Había una vez un rey que tenía tres hijas muy hermosas. Todas las noches, cuando las tres princesas iban a acostarse, el propio rey cerraba la ventana que daba al jardín y echaba la llave a la puerta de la habitación. Pero un día, el rey se dio cuenta de que los zapatos de las tres princesas estaban muy gastados. Cualquiera diría que se habían pasado la noche bailando. Pero ¿cómo iban a salir si dormían encerradas en su habitación? Tanto el rey como su esposa estuvieron vigilando la puerta de la habitación, pero no pudieron descubrir dónde iban las princesas. De forma que no tuvieron más remedio que prometer una recompensa a quien lo descubriera. Pasaron varios días, y una mañana un joven soldado que se trasladaba a su pueblo pasó cerca del palacio del rey. Un conejito que lo vio pasar le preguntó: ¿No te gustaría ganar la recompensa que ofrece el rey, joven? El soldado no sabía de qué se trataba, y el conejo tuvo que explicárselo todo. Entonces el soldado le dijo que sí, que le gustaría ganarse la recompensa. El conejo le aconsejó: la tarea no es muy difícil. Cuando hagas guardia al pie del castillo, no tomes el vino que te ofrecerá una de las princesas. Después, cuando salgan estas, finge que te has quedado dormido. Y por último, toma esta capa, que en cuanto te la pongas te hará invisible y así podrás seguir a las princesas. El soldado, en cuanto llegó al palacio, se presentó ante el rey y le solicitó le permitiera vigilar a las princesas. El rey, como no, aceptó enseguida. Una de las princesas, antes de marcharse a dormir, le ofreció una copa de vino al soldado, pero este, con mucho disimulo, lo echó en una maceta que había cerca. Después fue a tomar su puesto de vigilancia a la puerta del castillo. Se puso en una postura cómoda, como si estuviera dormido, y cuando las princesas le vieron, salieron por el gran ventanal que daba al jardín y abandonaron el palacio. El soldado, para poder seguirla, se puso la capa que le hacía invisible, y así pudo ver cómo las princesas se dirigían a un claro en el bosque y se ponían a bailar gracias a una orquesta formada por muchos animalitos. Lo que sucedía era que, como eran muy jóvenes, no podían ir a los bailes que se daban en el palacio y a ellas les gustaba mucho bailar. El soldado regresó cuanto antes a la puerta del castillo y quedó en la misma postura que tenía cuando salieron las princesas, para que no se dieran cuenta de nada. A la mañana siguiente le contó al rey de la forma inocente en que sus hijas se divertían y el rey las mandó llamar para decirles que sabía su secreto. También les dijo: por otra parte, queridas niñas, tenéis que perdonarme, porque yo aún os consideraba eso, unas niñas, y por eso no dejaba que asistierais a los bailes de palacio, pero bueno, de ahora en adelante asistiréis también y así no tendréis que escaparos al bosque. Las hijas del rey se pusieron muy contentas y abrazaron a su padre, dándole las gracias. Una vez que todo estuvo aclarado y que todos estaban contentos, el rey fue a darle la recompensa ofrecida al soldado, pero este le dijo: Majestad, la mejor recompensa que podéis ofrecerme es la mano de la más joven de las princesas. El rey, viendo que su hija estaba conforme, dio su consentimiento. Cuando pasó un tiempo, se casaron y vivieron muy, muy felices.